obsesión con la distancia con la que me negué por tanto tiempo a hablar. Le pregunté si todavía me recordaba y ella curiosa me miró con amistad. Hoy me crucé en el autobús con tu recuerdo. Mi mano y luego esta empezó a sangrar. Una palabra me rodó por la mejilla. Luego pensé que es más difícil perdonar. No sé por qué hay algún días del calendario que me parece tan difícil escapar de otros momentos que aunque fueron tan felices ahora me duelen al mirarlos hacia atrás. Que parecen resonar con tanta fuerza en mi cabeza. Calles, plazas y avenidas llenas de fantasmas del pasado me recuerdan que te has ido para no volver. Esta mañana tropecé en un sentimiento. Lo levanté cuidando bien que se encontrara completo y luego lo escondí bajo mi cama para sacarlo cuando estoy en soledad.